en Nicaragua. Muchas familias nicaragüenses no logran comprar todos los productos de la canasta básica por los altos precios. Los salarios de las y los trabajadores siguen por debajo del costo de los artículos básicos que necesita una familia promedio. Los detalles de esta información de Nicaragua nos la comparte nuestro compañero Gerardo Castro de Radio YSUCA de El Salvador. Los precios de los 53 productos de la canasta básica siguen en aumento, poniendo cada vez más en dificultad a las y los trabajadores nicaragüenses para poder adquirirla, señaló el economista Enrique Sáenz desde el exilio. El economista analizó los incrementos de este año en comparación a los precios del año pasado y encontró aumentos que sobrepasan el 20% en la mayoría de los productos de consumo básico, como los frijoles, el queso, el arroz, el jabón, el aceite y otros. De acuerdo con el INIDE, en el mes de abril, el costo de la comida para una familia era de 13.720 córdobas. ¿Qué significa esto? Que si una familia no tiene un ingreso mensual de 13.720 córdobas, no puede comprar ni siquiera la comida diaria. Pero la canasta básica incluye no solo la comida, sino que otros gastos que realizan la familia, el pago de la luz, el transporte, el agua, etc. A ese conjunto se le llama canasta básica. De acuerdo con las cifras oficiales, el costo de la canasta básica en abril fue de 19.234 córdobas. 13.720 la comida y 19.234 la canasta básica en su conjunto. Así que una familia que no tiene un ingreso de 13.000 córdobas y un poco más, o de 19.000 córdobas, 19.234 córdobas, para ser exacto, pues simplemente no cubre la canasta básica. Hagamos rápidamente una comparación de los salarios con el costo de la comida. Tomemos el salario mínimo en la zona franca. Recibieron un ajuste del 8%. Con ese ajuste, el salario mínimo llegó a 8.100 córdobas. Pero, ¿cuánto es el costo de la comida? 13.720 córdobas. Entonces, ¿cómo va a ajustar para comer una trabajadora o un trabajador? El oficialista Instituto Nacional de Información y Desarrollo, INIDE, que lleva el monitoreo de los precios, publicó en su sitio web que hasta el mes de abril del presente año, la canasta básica costaba 19.234 córdobas, equivalentes a $534. Sin embargo, en Nicaragua el salario mínimo de un trabajador varía según la actividad económica. En el caso de un maestro de educación primaria, su salario es de 9.000 córdobas, equivalente a $250 mensuales. En tanto, una trabajadora del hogar gana el equivalente a los $200 mensuales, por lo que en ambos casos necesitarían el doble del salario para comprar la canasta básica. Desde Radio YSUCA en El Salvador, con información de Nicaragua, habló Gerardo Castro.